cumbia de la pura. Seguir hasta que salga el sol, y yo quiero seguir hasta que salga el sol. Se me acaba la noche y yo re loco estoy. Se me acaba la noche y yo borracho voy. DJ subió el volumen que pinta el bajón, y no prendan las luces porque no me voy. Y si me voy, me voy con palmas. Arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Ya todo me da igual.